Ok, seguimos acá en la radio con Mamá Chela. ¿Cómo está, Mamá Chela? Ay, aquí bien contenta. Ya sentí el olorazo a cafecito. Si le... Ya la tengo bien atendida aquí con café, mira. Sí, eso le iba a decir. Que si le sobra un poquito, pues aquí estoy disponible. Traigo dos frases. Esta frase, mira. Apartate, que no es tu nana la que va a pasar. Ah. Como haciendo referencia... ¿A qué? Puede ser que quizá... Estaba estorbando el... Cabal. Ajá. Oh, se va el camino. Estaba estropeando el camino. Era, puede ser, ¿verdad? Otra frase que yo se la he escuchado a aquel hombre de principios cristianos. Principios cristianos. Él le grita así, mire. ¡Busque empieza! Busque empieza. Eso es cuando quizás ve a alguien que está amontonándose. Exactamente, ah. Sí, señor. Amontonándose. ¿Qué entiende usted, Mamá Chela, por amontonar? Ay, amasarse. Amasar se quedó en las mismas, o la gente centennial, millennial queda en las mismas. Amontonar que amasar. Demostrarse amor. Ay, por ahí vamos. Dándose cariños, ¿no? Dándose cariñitos. Ajá. Gracias, Mamá Chela, por enseñarme. Claro, yo soy Mamá Chela, Mamá Chela.